de lo que digan vos y yo, acá estamos. Más allá de lo que digas vos o yo, acá estamos. No te dejaste crecer las manos. Que vale no es el humo, vuelve a ser un cristal, es la mitad de lo que pudo. No te dejaste crecer ni un poquito los pies. Thank you. You are. Aquí vengo a traerles una buena canción y también un celular olvidado. Aquí vengo a traerles una buena canción de la miel de vino. Un rico sabor, un rico sabor de la miel. Un rico sabor. Si lo piensas que lo tiramos ahí. Ahora estamos con Extremoduro, un grupo de España. De España y que ya pega muy fuerte. Sí, sí. Y acá hay gente que le gusta de acá también. Hay gente que sí, que lo he escuchado. Esto es Siguiendo la Luna. Querés doblar la historia, doblándote sobre las niñas y sobre las ancianas, sobre las luces rojas caóticas, explotando desde el sol, levantándose y moviéndose, sublimes como el canto, sublimes. Lejos de que